Acuña, cuéntenos qué efectos ha tenido este recorte, este contenido que ustedes lo han denunciado, ¿no? Sí, el recorte se sintió más, o sea, no se tocaron, no hubo recorte en las guardias médicas, digamos. Ajá. Todo lo que, sí hubo más en el área de los técnicos y y otros profesionales como bioquímicos, más que nada en bacteriología y en kinesiología. Uh-huh. Ahí hubo, digamos, esa es el área donde más se sintió. Desde el punto de vista de los médicos, no hubo mucho recorte, porque digamos son guardias esas, hay que mantenerlas, es obligatorio. Claro, si estaba pensando cómo hacer un recorte en la guardia médica cuando los médicos se necesitan sí o sí, ¿no? No, sí, eso es. Ahora, Acuña, ¿cómo siente el paciente este recorte? Usted me dice, bueno, hay algunas áreas donde esto se ha sentido, pero ¿cómo lo siente el paciente a la vez? Claro, por ahí desde el punto de vista del paciente, están más que nada, esto se siente en internación. Por ejemplo, hay bacteriología, lo que nos dice es que al ser recortados sus horarios, hay cosas que no lo puede hacer, o fin de semana no le da el tiempo de hacer, por lo cual el informe de algunas cosas se retrasa. Por ahí lo que lo teníamos en 48 horas, ahora va a tardar uno o dos días más. Uh-huh. Informes de resultados, de cultivos, de procesos, de algunas cosas, fundamentalmente los fines de semana. Uh-huh. Después, lo que me comentaban los kinesiólogos, que bueno, que la tarea de ellos es venir, asistir por ahí a pacientes que han pasado de terapia a la sala, y bueno, y su trabajo, que es kinesiología respiratoria y eso, donde fue raro porque en el recorte le dicen que le dejan una carga para ir 2 horas por día, no queda claro qué quisieron hacer, digamos. Si uno está de guardia no te pueden poner 2 horas, uno no sabe en qué momento tiene que ir. Uh-huh. Claro. Eso no queda claro qué es lo que quisieron hacer en el área de kinesiología, digamos. Uh-huh. O estás de guardia o no estás, digamos, ¿no? Claro. No es claro. Así que bueno, nosotros estamos esperando una reunión con el ministro, creo que justo me comentó que viajó esta semana, así que esperemos que la semana que viene podamos entrar.